Arañas de Marte. Buenas noches, aquí estamos de nuevo en Arañas de Marte. Pasó nuestro programa cero, estamos en el programa uno y bueno, pues hemos sobrevivido y parece que seguimos en ello. Parece mentira. Lo primero de todo, pues daros las gracias a todas las personas que, bueno, que nos habéis hecho aportaciones y críticas también, que si tenemos que hablar más, que si tenemos que hablar menos, que si canciones más antiguas, más nuevas, que si metemos más música, que si metemos menos música. Entonces, bueno, veremos. Nos habéis vuelto un poco locos, la verdad. Y bueno, pues ya nos encontramos ante el bloqueo de la página en blanco del programa 1. El horror vacui. Sí. Y aquí no tengo ni idea de lo que vamos a hacer ahora después del éxito de la semana pasada. Pues no les cuentes que les tenemos preparados dos programas seguidos sobre lo mejor del 2014. No se lo cuentes, no. Porque a nosotros no nos gustan las listas. Ni un pelo. Eso de que las revistas y los críticos y las críticas te digan qué es lo que tienes que escuchar y qué ha sido lo mejor o lo peor, nos parece fatal. ¿A qué sí, Iñaki? Yo es que tengo una sensación siempre ambivalente ante esto de las listas. Por un lado digo, es imposible, y lo creo firmemente, es imposible que alguien haya escuchado todo lo que tiene que escuchar para hacer una lista como Dios manda. Y por otro lado, siempre es todo muy subjetivo. Pero claro, es que sirve para hablar de muchas cosas y para debatir y discutir. Porque es que no nos gustan nada las listas, pero nos las hemos leído todas. Toditas, oiga. Bueno, todas, ¿no? Porque hay infinitas, con esto de internet es una cosa loca, todo lo que puedes encontrar, pero nos hemos leído unas cuantas listas de las más variadas revistas nacionales y extranjeras. Nacionales y extranjeras. Véase Mondo Sonoro, Ruta 66, Rodelux, El Wired, Pitchfork, Stereo, El Moyo, etcétera. Que se vea que somos intelectuales también. Eso es, que tenemos idiomas. Bueno, y a ti de toda esta playa de todo este mare magnum de listas, ¿cuál es la que más te ha gustado? Si es que hay alguna. Pues mira, he tenido que rebuscar bastante, pero he encontrado una lista en Canadá de una revista que se llama Exclaim, que justo tiene mis tres grupos favoritos ahí arriba del todo. O sea, que hasta que no has encontrado esa lista, no has parado de buscar listas. No he hecho nada más que buscar y rebuscar hasta encontrar la lista que se ajustara a mi gusto. Por cierto, nuestra idea no es poner canciones del 2014 que aparezcan en las listas, sino canciones que a nosotros nos han llamado la atención y que creemos que os pueden interesar. Luego, algunas efectivamente pues también están en las listas y otras no. Como por ejemplo, Saint Vincent, la guitarrista Annie Clark, que este año pasado sacó su disco homónimo, Saint Vincent, y que tiene entre sus canciones Rattlesnake. Serpiente de coral. Yeah. yo en todas las listas he encontrado algo interesante y algo que me desagradaba profundamente. Pero desde luego, si me tengo que quedar con alguna, y como me he declarado ya oficialmente un poco viejuno, pues me quedo con la del Ruta 66. No es que me gusten a mí las listas, pero ¿a quién han puesto como número uno? A Raining Sound, un buen grupo, con un disco muy interesante, clásico, pero interesante. Y bueno, a mí, mira, una cosa que me llama mucho la atención es que el último disco de Mogwai... Como los Gremlins. Pues el último disco de estos chicos escoceses no aparece en casi ninguna lista y, sin embargo, han hecho un discazo. Se titula Rave Tapes. Y en esa línea de post-rock mezclado con crowd-rock os vamos a poner un tema que se titula Mastercard. Sí, ¿has visto la lista del Rolling Stone? Por encima. Pero me ha sorprendido ver a viejos conocidos como U2 y Bruce Springsteen ocupando el top 3. Las tres primeras plazas, U2, Bruce Springsteen y The Black Keys. Que claro, dices, a ver, esta gente ha sacado discos buenos, sí, muy buenos. En su vida, cuando éramos ahora pequeños. Bien, ahora bien. En el 2014, de verdad, estos tres discos merecen ser destacados por encima de lo demás. Esta lista es una vergüenza. Iñaki, tranquilo, tómate la pastilla, no te sulfures, céntrate un poquito. ¿Cuál es la siguiente canción que nos ha gustado en este pasado año? Bueno, pues mira, en el ámbito así de nuestro entorno tenemos un montón de grupos que están recuperando la esencia del soul y del rhythm and blues. Y bueno, pues hay grupos como Fridonia, grupos como The Soul Jacket o grupos como The Sweet Vandals. Fridonia, que tocó el sábado pasado en el Café de Anchoquia y que nos perdimos, entre otras cosas, porque estábamos en un cumpleaños. Saludos, Fernando. Soriona, ¿qué? Pues mira, Fernando, te vamos a poner esta canción. En tu honor. En tu honor. Se titula Where Is My Money, es de The Soul Jacket, de su disco Cotton Black Limited. Para que lo bailes. Hippus Clouds. Iñaki, pero ¿qué cosas dices en horario infantil? Precisamente ese disco fue el que Iñaki me presentó hace muchos años y con el que conocí al siguiente monstruo que vamos a presentar, Owen Pallett, que ha sacado disco este año pasado llamado In Conflict y que ha estado, la verdad, que ocupadísimo durante todo este tiempo, que ha estado girando con Arcade Fire, casi ganando un Oscar con la banda sonora de Hair. Es un genio, ¿no? Hair, bueno, sí, más o menos. Geniecillo. Algo así. Y además sacando este pedazo de disco. De In Conflict os ponemos The Riverbed. Thank you.

llevamos un programa y medio de Arañas de Marte y de nuestras famosas secciones, vamos, no se sabe nada. Tienes razón. Ni se las ve, pero sí se las espera. Estamos siendo un poco desastre con esto de las secciones fijas. Pero vamos a redimirnos y vamos a comenzar con la sección de noticias en este mismo momento. El 24 de enero en la sala BBK va a actuar Booker T. Jones, ese fantástico soulman que trabajó con Ray Charles, con Otis Redding. Nos acordamos del Green Onions, de Booker T. Jones and the MGs. Así que ya sabéis, 24 de enero, sala BBK. Otra interesante es Berry Charrac, que va a actuar en Villava el 31 de enero. Y Joseba Irazokieta Laguna, que con Cabeza Fuego tocarán en el Café Anchoquía el 5 de febrero, así que id preparándoos para la fiesta. Una buena que nos hace especial ilusión es que los Luna se han vuelto a reunir después de unos cuantos años en que su líder Dean Wareham había estado por ahí a su aire. La buena nueva. La buena nueva. Están preparando material nuevo y esperamos que sea tan interesante como lo que hacían antes. Aprovechamos para poneros un tema de su disco Pup 10 de 1997 que se titula I Hope. We'll be right back. Sorionak a todos y todas las socias del 97 Irratia. Gracias a vosotras, el 97 FM del Dial sigue siendo libre. Ahora ha llegado el momento de seguir adelante y para ello vuestra ayuda es fundamental. Entra en 97irratia.info y hazte socia. Ya estés tardando en haceros socias y socios. De la 97 Irratia. Lo que más nos ha gustado de los territorios que entran dentro de la filosofía de Aleti, de Bilbao, ha sido Cabeza Fuego, el músico navarro que se caracteriza, entre otras cosas, por tener bastante más pelo que nosotros en la cabeza y que nos regaló un disco que se hace corto, pero que es muy intenso, llamado Camina Conmigo. Yo me imagino que ahí hay un homenaje al Twin Peaks de David Lynch, aunque, bueno, igual tenemos hasta oportunidad de preguntárselo porque tenemos intención de traerlo al programa y hablar con él un día. Cabeza Fuego, Camina Conmigo. Y el traje nuevo del emperador. ¿Dónde están las mágicas pastillas rojas, verdes y amarillas que receta Chimo Bayo? Si tú las has probado. Quieres decirlo, pero no fue para tanto. ¿Y cuándo arrancaste los postes de los Maiden y los parches de los Cult? Forraste las paredes con flyers de Siroco, te teniste el pelo azul. ¿Dónde vas ya con 40 y tantos y en primera fila del concierto de Chinarro? Y esto no es ficción, que yo lo he visto y he flipado. ¡Qué asco, qué asco! ¿Qué piensa tu mujer? Tú en festivales indies tras la firma de un inglés. Podría ser tu hijo, de hecho se parece, te ignora igual que él. ¿Qué arte tiene Cabeza Fuego? Bueno, y ahora cambiamos de registro y nos vamos con los Afghan Whigs. Las pelucas afganas. Las pelucas afganas, ese grupo que en los 90 tuvieron su momento así como álgido. Lo petaron. Lo petaron bastante, esa mezcla de soul con post-punk, pero que, bueno, desaparecieron del mapa y después de 14 años regresan, y vaya como regresan, con un discazo de rock and roll que yo creo que es una bomba. Esta canción se llama Park It Outside y está en el disco que se titula Do The Beast. Haz el bestia. Seen it all. Bueno, pues ya hemos echado una horita aquí del lunes. Hablando de música. Y tanto. Y por cierto, buena música también nos está pidiendo algunas personas que ya nos han escrito a nuestro mail, al aranasdemarte@gmail.com. Entre ellas, tu hija Irati, que nos ha pedido Miliki. Que ya veremos si lo ponemos. Seguro que sí. Y bueno, Irati, seguro que sí. Y de esas peticiones, pues bueno, las iremos poniendo en sucesivos programas. No olvidéis que en el próximo programa vamos a seguir repasando lo que más nos ha gustado de este año que nos acaba de dejar. Para que nadie se lleve engaño. Y para despedirnos, uno de los grandes genios oscuros del pop de todos los tiempos, Scott Walker, que empezó como Wonderboy en los años 50 y ya vais a ver cómo está terminando. Que nadie piense que la radio se le ha estropeado, ¿eh? Hacia el final de la canción. Disco de colaboración entre Scott Walker y el grupo americano de doom metal Suno y la canción Brando. Agures. Agur. Across the wild Missouri, never enough, no, never enough. I took it! from Lisbon again and again. Oh, the wild Missouri dwells on the blood. Across the wild Missouri, never enough, no, never enough. Do me a world of good.